nada te digo, ¡para de sacar! Miles de heridos, ventas en parar, ventas caen bombas en un hospital. Prestarán ayuda por un interés, a países pobres más enriquecer. Memorias genocidas, no, no me da más. Mata periodistas, intimidación, de jugando precio a libertad de expresión.